casa sentirá la mamá vieja el gramillero calentándose los cueros. Se apronta Montevideo, regalo del 6 de enero, el candombe pa' gozar. Corre pique y piano en la ciudad y en los balcones las vecinas que bailando se deliran. Chancuare y Encina, carnaval, fiesta en la esquina, la llamada una vez más. Borocotó, cha, cha, suena los tambores. Ay, cómo suena. Borocotó, cha, cha, por Isla de Flores, cuando me sí. Gracias. Bueno, bueno, ese fue un tema de el Pitufo Lombardo. En realidad lo versiona el Pitufo Lombardo y ahora me olvidé el nombre del autor. Bueno, el Mandrake sábado. Mandrake Wolf. Ahí va, muy bien, Otto, te quiero. Bueno, el sábado vamos a estar, mañana ya, digo sábado como si fuera algo muy lejano, mañana a partir de las 21 horas. Y les invitamos a disfrutar, en estos momentos lo que más tenemos que hacer es disfrutar y sacar la bandera de la alegría a full. Así que vénganse a bailar con los tambores, suelten el cuerpo, no importa si sé bailar, si no sé bailar, hacerlo, disfrutarlo y honrar la vida. Bueno, y no, tipo 9 de la noche, ¿no? Se puede venir a comer, a tomar algo y a escuchar la banda, a bailar, a bajar si la comida. Si te parece, les parece, vamos con una cumbia, ya que bueno, dale. Hay otras hierbas. Yo me llamo cumbia. Yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera

Muy bueno. Muchas gracias. Cumbia acústica. Bueno, podemos hacer uno más si hay. Si hay tiempo. Bueno, podemos ir con otro candombito que se llama Tambor Tambora. Tambor, tambor, tambor, tambora, te siento más porque te toco ahora. ¿De qué sirvió manos rajadas, tambores tintos, tintos de sangre hermana? Pues hoy quien pasa por Cuareim ya no ve nada. Pues hoy quien pasa por Cuareim ya no ve nada. Tambor, tambor, tambor, tambora, te siento más porque te toco ahora. ¿De qué sirvió hacer llamada? ¡Qué ingratitud! ¡Cuánta cosa equivocada! Haz el favor, corre la bola, pero no cuentes que el candombe también llora. Pues hoy quien pasa por Cuareim ya no ve nada. Pues hoy quien pasa por Cuareim ya no ve nada. Tambor, tambor, tambor, tambora, te siento más porque te toco ahora. El candombero es todo un dandy, por dentro sufre y por fuera va para adelante. Pues hoy quien pasa por Cuareim ya no ve nada. Pues hoy quien pasa por Cuareim ya no ve nada. Tambora. Bueno, esa fue una versión reducida del tema, como la banda así lo requiere en este momento. Somos tres, ahí está el Taki mirando por la ventana, Arum. Aru, Taki, Carly, gracias. Hola, amor. Hola. Sí, sí, sí. La niña está contra el vidrio. Gracias, chicos, por la buena onda. Y aprovechemos a decir también que es un espacio que donde se puede venir con niños a disfrutar. Este espacio está cuidado para eso. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Que la podamos pasar bien. Buenísimo. Y cuidando a los más preciados que tenemos, que son los chicos, ¿no? Ahí me pidieron, ¿puedo usar el caballito? Claro, ¿cómo no? Está bueno, entonces temprano, se puede venir con las niñes, se puede comer, se puede beber, se puede bailar, se puede pasarla bien. Se sí. Puede, se puede, se puede, se puede. Bueno. ¿Quieren que hagamos una más? ¿Milongón? ¿El milongón? ¿Qué dice? ¿Si o lo que digan ustedes. Podemos hacer un hito más. ¿Gente? Dale. Bueno, vamos con otra especie de cumbia, que es un poema es raro escuchar un poema hecho cumbia, que es un poema de Hamlet Lima Quintana, que se llama Gente Necesaria. ¿Vamos? ¡Vamos! Para que se pongan a bailar ahí en casa, Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas. Nos hace recorrer toda la magia, nos invita a viajar por otras zonas. Nos hace recorrer toda la magia. ¡Opa! Claro que sí, esa gente necesaria, que las hay, las hay. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa y sirve puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía dentro de casa, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía dentro de casa, y uno se va de novio con la vida. Ay. Desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que se cita necesaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que se cita necesaria. Abrir la boca llega hasta los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas, se queda después como si nada. Hace cantar el vino en las tinajas, se queda después como si nada, y uno se va de nuevo con la vida. Ay, ay, ay. Desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa y sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía dentro de casa, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía dentro de casa, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía dentro de casa. Gente necesaria. Ahí fue el poema. Gracias. Les esperamos mañana. Gracias a ustedes, chicos. Impresionante, chicas y chicos. Gracias, por la invitación. Gracias por estar acá presente y bancando la escena en San Marcos Sierra también, Sí. Ahí y con el mensaje siempre importante de banquemos la alegría por sobre todas las cosas. Gracias, la Yuyera. Bueno, nos encontramos entonces hoy, si quieren venir. Dairen Akon, se presenta Dairen Akon. Esta banda. Y este mañana la Yuyera, 21 horas, puntuales. Bueno, muchas gracias. Gracias.